noticias, internoticias, poniéndote al tanto de lo que pasa en el mundo católico. Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento y esto queda para la historia. Comenzamos. En Estados Unidos, así rescatan un sacerdote a migrantes sirios en Los Ángeles, una parroquia que ha tenido por décadas a refugiados, primero del genocidio armenio y luego del comunismo. El padre David Bedrosian es entrenador, traductor y profesor, sacerdote también para los migrantes sirios que llegan a Los Ángeles, Estados Unidos. En Perú inicia primer encuentro mundial de Hermandades del Señor de los Milagros. Entre el 28 y 30 de septiembre se realiza el primer encuentro mundial de Hermandades del Señor de los Milagros en Lima, Perú, que contará con la presencia de hermandades de más de 50 países, entre las que destacan la de New York, Estados Unidos, Canadá, Chile y Argentina, también Italia, México, Japón, entre otras. Cardenal Urosa dice: referéndum revocatorio es solución menos traumática para Venezuela. En medio de la profunda crisis económica y social que vive Venezuela, el arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa, alentó a los venezolanos a resolver, dicen, nuestros conflictos de manera pacífica, y aseguró que el referéndum revocatorio que decidirá la permanencia del presidente Nicolás Maduro en el poder es la solución menos traumática y más conveniente. 7 cosas que tal vez no sabías de los santos arcángeles, te lo presentamos en asiprensa.com. Cada 29 de septiembre la Iglesia Católica celebra la fiesta de 3 santos arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Cuidado, porque hoy en día el esoterismo te presenta a más de 3 arcángeles poniéndoles nombres inventados. Conoce aquí las 7 cosas que tal vez no sabías, pues, de estos arcángeles, que son 3 mencionados en la Biblia. En Chile critican a municipio de Santiago por promover ideología de género en colegios. El jueves 22 de septiembre, la Municipalidad de Santiago en Chile publicó el libro 100 preguntas sobre sexualidad adolescente para ser distribuido en los colegios de la comuna. Pero lo triste es que viene a influenciar, pues, y a promover la ideología de género en los colegios. Mujer de 101 años recibe la primera comunión y conmueve las redes. Doña Peña, una señora de 101 años, vivió un momento único en su vida el último 27 de septiembre en San Antonio de Padua, Río de Janeiro. Ella recibió la primera comunión en una misa celebrada en la capilla de asilo de Nuestra Señora del Carmen. Para los que presenciaron el hecho, se trató de un gran testimonio del amor de Dios. En Nigeria, desconocidos raptan a rector de seminario y dejan heridos a 2 sacerdotes. Un grupo de desconocidos atacó 3 sacerdotes de Nigeria, quienes se encontraban, era el padre Manuel Dim, rector del seminario mayor, y Gwen Tansi en Onitsha, Anambra, por quien los raptores han exigido un rescate de 2.5 millones de nairas, lo que serían $8,000 aproximadamente. ¿Es el latín el mejor lenguaje para realizar exorcismos? La nueva serie de televisión, El Exorcista, basada en la serie de películas de terror del mismo nombre de 1970, se estrenó en la cadena televisiva Fox el pasado viernes y provocó una nueva ola de fascinación por lo sobrenatural. ¿Quieres saber más? Lee este artículo interesante en asiprensa.com. El Papa Francisco nombra al nuevo obispo en Brasil. El Papa nombró a Monseñor Antonio Emidio Vilara, hasta ahora de obispo de San Luis de Cáceres en Brasil, como obispo de la diócesis de San João de Boa Vista, en reemplazo de Monseñor David Dilas Pimentel, cuya renuncia fue aceptada por el pontífice por razones de edad. Promueven prohibición total de aborto en Polonia. Una iniciativa legislativa de prohibición total del aborto en Polonia, promovida por la Fundación Pro Derecho a la Vida, con el respaldo del gobernante partido Ley y Justicia, el PiS, y más de 450.000 firmas de ciudadanos, ha avanzado en el Parlamento de Polonia. Estas son buenas noticias para blindar el derecho de la vida de los no nacidos. El Papa muestra su tristeza por muerte de Shimon Paul Peres, presidente de Israel. El Papa Francisco ha enviado un telegrama de condolencias por la muerte a los 93 años del que fuera presidente de Israel, Shimon Peres, al actual presidente de esta nación, Reuven Rivlin. Cáritas España dice: no son tiempos para bajar la ayuda ni la inversión. Desciende el número de personas que Cáritas Española atendió durante el año 2015, pero la situación de las personas atendidas es más grave. En total fueron más de 4 millones de personas atendidas, 2 millones de ellas en proyectos fuera de España, para los que Cáritas destinó más de 328,6 millones de euros en distintos proyectos sociales. No son tiempos para relajar la ayuda ni la inversión en ella, sino más bien todo lo contrario, ya que a pesar de la leve mejora, supondría condenar a muchas personas y familias a instalarse en la zona de exclusión social de una manera permanente. El Papa condena bombardeos sobre Alepo. Tendrán que rendir cuentas a Dios. Tendrán que rendir cuentas a Dios, fue la advertencia que lanzó este miércoles el Papa a los responsables de los bombardeos sobre ciudad siria de Alepo, que sigue generando más muertes de civiles y niños inocentes. El Papa dice: aunque hayas hecho algo terrible, Jesús también te perdona. La catequesis del Papa Francisco en la audiencia general de este miércoles trató sobre el perdón en la cruz. Habló del buen y el mal ladrón que fueron crucificados junto a Jesús, y mandó un mensaje de esperanza al decir que a pesar del pecado que haya cometido uno, Dios le perdona si se acerca a él y se arrepiente. Cada 28 de septiembre es fiesta de San Wenceslao de Bohemia, mártir y patrono de la República Checa. San Wenceslao fue un soberano checo que evangelizó a su pueblo, modificó el sistema judicial y redujo las condenas relativas a la pena capital o la tortura. Esto es una bofetada para todos aquellos que dicen que el cristianismo es intolerante y retrógrado. Pues no, Wenceslao modificó. Fue un soberano que modificó el sistema judicial y redujo las condenas relativas a la pena capital o a la tortura. Por nuestra parte es todo. Gracias por acompañarnos. Visita ciprensa.com, lea los artículos y coméntelos en sus redes sociales preferidas. Hasta la próxima. Ineni Radio, la radio que se forma, con toda la actualidad católica.